no camina. Ella marca el tiempo, no se desnuda. Te hace desear que lo haga. Y si la miras mucho, te vas a quedar ciego. Sombras en la pista, humo en la esquina. Y ella entra como si el club fuera su vitrina. No baila por fama, baila por control. Su mirada es un disparo con sabor a ron. Tacón que suena como metrónomo sucio. Movimiento que enreda, gesto seductor. Nadie la toca, pero todos la siguen. Luz no se presenta, luz se escribe. Luz roja, piel de deseo. Mueve sin prisa, cobra en silencio. Luz roja, luz que deslumbra. Te deja sin aire y sin escudo. El ritmo de un castigo lento. Su silueta dice todo, pero su silencio cuesta el doble. No sonríe, deja que lo imagines. No promete, deja que te arruines. Cada vuelta del tubo es un hechizo. Y cada paso, un compromiso. Si la miras de frente, te tiemblan las manos. Si te mira de lejos, te vibra el pasado. Y si por suerte te sonríe, no digas nada, solo siente. Te tiene ardiendo.